esta luna yo te dije quiero vaya. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya te eres cara de jarra. Ya no te importo, solo te importa la parra. El baile cierra a las 6 de la mañana y apareces como la dice rimamada. Cara de guerra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso parece rechuponeada. Te fuiste al lunes y me viniste sin bombacha. Andate, cariño, el otro día me viniste sin gorrita, mano ahí. Andate, borracha. Te fuiste al lunes y me viniste sin bombacha. Andate, cariño, el otro día me